40 poemas de amor para un silencio. 40 inútiles excusas para aferrarse a un sino. 40 soldados desamparados por la pluma indiferente del pasado. 40 periféricos carenciados que esperan solidarios el ímpetu desbordante del encuentro. 40 soles apagados en la viva voz de tu universo. 40 sentencias de vida que explotan enamoradas en el hermético exterior de tus sentidos. 40 eternos vagabundos que miran sonreír a la desidia por falta de amor y de caricias. 40 poemas de amor y yo sin voz.